Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por la invitación a las compañeras de Mujeres y la Sexta. Bueno, pues a mí, como la compañera lo comentaba, me detienen el 1 de septiembre. Al finalizar una movilización, nosotros ya estábamos por retirarnos, cuando un grupo de granaderos arremete contra la manifestación, nos empujan hacia una calle y nosotros nos dirigimos hacia el Metro San Antonio Abad, donde afuera del Metro San Antonio Abad de repente nos llegan dos camiones de granaderos y nos empiezan a detener. Quiero mencionar que, bueno, hay ciertas características de estas detenciones arbitrarias, ¿no? Me parece que no hay que olvidar que, por ejemplo, ahorita se le está deteniendo a compañeros, a luchadores sociales que se son identificados como compañeros vestidos de negro. Una característica principal es que iban sobre los compañeros y compañeras que tenían mochilas, porque al final, cuando nos detienen y nos presentan en el MP, las mochilas nos las presentan ya con cosas sembradas, digamos, con latas, con bombas molotov, con piedras, con cúters y con una infinidad de cosas, para después acusarnos del delito de portación de objetos aptos para agredir. Entonces, son como de las características que nosotros estamos observando dentro de este marco represivo. Obviamente hay una oleada fuerte de represión en contra del movimiento anarquista, que más adelante quiero platicar un poco de esto. Y bueno, me detienen, me trasladan al MP de Magdalena Contreras, y otra característica de estas detenciones arbitrarias es que ya empiezan a mover a los detenidos a diferentes ministerios públicos para que la respuesta de los compañeros sea mucho más difícil, ¿no? Digamos, estuvimos en Xochimilco, algunos estuvieron en Milpalta, otros estuvimos en la Magdalena, y así fuimos distribuidos por diferentes ministerios públicos donde no se permitía como una movilización centrada. Algunos compañeros estuvieron un poco más solos que otros, hubo dificultad inclusive con los propios abogados por las distancias tan amplias que había de entre MP y MP. Afortunadamente, los compañeros de la Liga de Abogados, el 1 de diciembre, son los compañeros que salen a nuestra defensa. En mi caso es el compañero Pedro Raúl Suárez Treviño, el que lleva mi caso. Y al final, gracias a la presión que se hace en el MP, gracias a la presión que se hace en otros lados, hay cierres de avenidas como en Insurgentes, hay cierres de avenidas como 100 metros en el CCH Vallejo, donde se encuentra ubicada la cabina de Regeneración Radio, se logra presionar para que nos bajen a declarar después de 12 horas, nos leen los supuestos derechos que tenemos, y en ese momento somos fotografiados por policías. Obviamente, pues es molesto para nosotros porque, bueno, cabe señalar que a mí me detienen granaderos, pero me presentan dos miembros, un hombre del grupo especializado del Zorro y una mujer del grupo especializado Cisnes. Y a mí la que directamente me acusa es del grupo especializado de Cisnes. Entonces ella necesitaba sacar una foto porque obviamente no nos detuvo y no nos conocía, entonces necesitaba mantener esa imagen, ¿no? Obviamente es una violación a los derechos humanos cuando te están leyendo tus derechos humanos y a la vez te están sacando fotografías. Luego nos dicen que nos permiten una llamada telefónica y yo no tengo un número local donde llamar, entonces me dicen que a celular no sale, ¿no? Entonces son como ciertas anomalías que se van acumulando. Obviamente todo el tiempo es de quiénes son, dónde se encontraban, dónde trabajan, nos piden nombres de nuestros familiares, nuestros nombres. Obviamente nosotros nos negamos a responder todas estas preguntas y después de casi más de 12 horas nos bajan a declarar y es donde pedimos la caución. Y los delitos por los que primero se nos imputaban era portación de objetos aptos para agredir, resistencia a la autoridad y ultrajes a la autoridad. Al final nos quedamos con ultrajes, se paga una fianza de casi 9,000 pesos y logramos obtener nuestra libertad condicional. Ahorita yo estoy a la espera de mi audiencia, no me han informado absolutamente nada y estamos preparando todo el descargo de pruebas para demostrar que pues nosotros no incurrimos en lo que dice o lo que dicen los policías. En mi caso dicen que nosotros íbamos pasando, los empezamos a agredir. Yo le dije tal cual, así lo dice en la declaración, yo le dije que la policía era una puta, una perra, que yo era de prensa y que iba a valer. Y que entonces, pues, por eso me tuvieron que detener, ¿no? Además sacamos scooters, los quisimos agredir. Entonces una serie de historias que, bueno, pues obviamente no son creíbles por parte del movimiento social. También quiero señalar que sí, que es cierto, hay una oleada represiva muy fuerte a los medios independientes, comunitarios, pero también les está tocando a los medios masivos de comunicación. O sea, digamos, la aportación de un chaleco que diga prensa, la aportación de una cámara o de una grabadora ya no es un garante para salir a las manifestaciones, ni siquiera para documentarlas. O sea, ya les da lo mismo a quien golpeen, la policía de verdad está completamente fuera de sus cabales. Lo vimos el 2 de octubre con casi 100 reporteros independientes y comerciales que fueron golpeados, les rompieron sus cámaras. Y también por la noche, cuando fuimos a la agencia número 50, conocida como El Búnker, pues una compañera, Anaí, fue brutalmente golpeada, le rompieron la pierna, tuvo fractura en la pierna. Ella afortunadamente salió el día de ayer de una intervención quirúrgica donde, bueno, va a estar en rehabilitación pero va a levantar una denuncia, obviamente, ¿no? A ella se le acercan, le dicen que es una perra, que es una puta, que la van a... que ya valió, que entonces una serie de insultos, ¿no? Y con el escudo es con el que le pegan en la pierna y le rompen la pierna a la compañera, ¿no? Entonces la compañera va a tener que tener un proceso de rehabilitación fuerte. Y bueno, pues es parte de esta brutalidad que vemos, que está desatada desde los cuerpos policíacos. Y otra característica que nosotros nos dimos cuenta en las 50 es que, por ejemplo, sus mandos de estos policías que atacaron a los compañeros ya no estaban obedeciendo a sus mandos. Bueno, sus mandos les decían que regresaran a los policías, ya no los están obedeciendo, ¿no? Entonces, digamos que toda esta historia que Mancera dice que están capacitados los policías, que están ordenados, que están bajo un protocolo, no está funcionando, ¿no? No está funcionando porque lo único que están metiendo son a gente golpeadora, gente que no tiene otra cosa en la vida que más eso, pensar golpear a otras personas. Entonces vemos esto. Nosotros desde Regeneración Radio pues hemos estado dando coberturas, digamos, desde hace ya años atrás, pero ahora con el tema del magisterio, el desalojo del Zócalo, y en ese tipo de coberturas a nosotros se nos ha estado bloqueando la señal de Regeneración, la señal de NFM, que pues casualmente quién la va a bloquear durante este proceso, pues Gobernación o el propio gobierno mexicano, pues, ¿no? Entonces es una de las cosas que también sumamos a esta oleada de represión que vemos. Después pues se viene el 2 de octubre y compañeros detenidos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a la compañera Tlali, una de las compañeras detenidas antes de la manifestación, que son los compañeros que son trasladados al Oriente y a Santa Marta, y ella pues nos hablaba de la existente tortura, ¿no? Que también el gobierno mexicano niega, ¿no? Los toques eléctricos, las patadas, los golpes, los insultos, los jalones de cabellos, los golpes en el vientre. Entonces, toda esta serie de tortura que tendríamos que estar también documentando para pues golpetear al Estado, ¿no? Hacer esta avanzada y esta resistencia que bien menciona Mariana, ¿no? Que nos hace falta empezar a caminar como de manera conjunta con una denuncia clara de lo que está pasando con el movimiento social. El día de hoy también nos despertamos con una noticia que nos pone pues un poco más alertas. El día de hoy sale en el periódico Reforma, y hace dos días sale una nota de Aristegui diciendo que hay 11 anarquistas altamente peligrosos, violentos, y que son como los 11 más violentos que en una investigación del GDF se encuentran. Nos encontramos, bueno, me encuentro yo como Regeneración Radio entre ellos, se encuentra un compañero de la Cruz Negra Anarquista, Jaime, que todos sabemos que la Cruz Negra Anarquista lo que se dedica pues es a los procesos de liberación y que tiene bien claro el principio por lo que está luchando, ¿no? Entonces nos enlistan en este documento que sale el día de hoy, inclusive algunas de nuestras fotografías son presentadas en el periódico impreso de Reforma. Esto nos parece alarmante, ¿no? Porque si bien sabemos nosotros como comunicadores sociales y comunicadores comunitarios, emergemos de los movimientos sociales, somos luchadores sociales, eso lo tenemos muy claro y sabemos que esta embestida viene por algo. O sea, no nos están golpeteando a compañeros que solo estamos yendo a documentar a las manifestaciones. Están golpeando, encarcelando y procesando a compañeros luchadores sociales. En el caso de compañera Mariana, en el caso de la compañera, el caso del compañero Pavel, que es de Multimedios Cronó, que es el compañero Flux, que es de compañero de Subversiones. También el 2 de octubre una compañera de Subversiones fue muy lesionada, la golpearon con el escudo en la espalda y tuvo lesiones en las cervicales. Ahorita trae collarín la compañera, también va a tener que pasar un proceso de rehabilitación. Entonces vemos que sí, el Estado mexicano está dirigiendo su fuerza con su protocolo de supuesta seguridad para los movimientos sociales. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues regresar y hacer un análisis claro de lo que está pasando, ¿no? Que no permitamos que estos señalamientos banales, absurdos, se integren a nuestros procesos organizativos. O sea, digamos que nuestros procesos organizativos tienen que tener una crítica clara de lo que está pasando para poder ver cómo avanzamos. O sea, por todos lados vemos compañeros encarcelados, tenemos 8 compañeros encarcelados en el reclusorio norte, acusados de ultraje, de ataques a la paz pública, con el agravante de pandilla, y eso no permite que tengan caución para salir bajo fianza. Tenemos al compañero Mario en el Oriente y tenemos casi 100 procesados políticos, ¿no? Entonces decimos que esta es la estrategia del gobierno, tener a casi todos los que puedan tener procesados políticos para desmovilizar a los compañeros. Pero bueno, al final de cuentas lo decimos y lo decimos claro y lo seguiremos diciendo. Nosotros somos luchadores sociales, luchadoras sociales que tenemos claro a dónde vamos y que esto, a pesar de toda la represión de miedo, de estrategia, de control, pues no nos va a parar, seguiremos comunicando lo que se necesite comunicar, seguiremos saliendo a las calles porque lo que estamos haciendo es manifestarnos y decir que este gobierno no funciona, que este sistema político es absurdo, que su sistema electoral no representa y quien está gobernando aquí son gente que ni siquiera sirve al pueblo, no está viendo las demandas del pueblo y que por lo contrario está reformando cada vez más lo que es del pueblo. Muchas gracias, compañeros.